Magnino, Luciano Pali Cucharini y Jonathan Moleker, te saludan, buen día. Buen día, Pali y Jonathan, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos, Luciano. Sabemos que bueno, estás trabajando y te gusta poco hablar por radios y por los medios, y en las últimas semanas, a partir de que salió una nota en Crónica, me imagino que te habrán empezado a llamar de varios lados del país. Sí, la verdad que sí, no di ninguna nota, de hecho esta es la primera, Pali. Bueno, gracias entonces. No es porque te conozca, no sé si la gente que te escucha sabe que soy médico de tus padres, soy en algún momento tuve alguna intervención con vos, sí. Pero no es por el conocimiento y demás, sino porque... Bueno, mucha gente me dijo, inclusive vos, pero esto es algo lindo para contar, por ahí deberías contarlo vos personalmente. Claro. No me gusta hablar en radio, en fin. Está bien. Pero bueno. Bueno, a ver, empecemos por el principio. Yo cuento para aquel que no lo conoce. Empezó a trascender en las redes sociales que pusiste un cartelito en tu consultorio en Catriló que los días viernes a la tarde ibas a empezar a atender a gente sin obra social, de bajos recursos, que no puede pagar una consulta médica, vos la ibas a atender gratis. ¿Cómo surgió esta idea, Luciano? Mirá, Pali, yo siempre pensé en hacer algo. Lo mío, o sea, de muy chico, pensé en un comedor. Siempre me gustó, yo vengo de familia italiana, donde los domingos era una fiesta, la nona nos esperaba con la comida y nos daba amor con eso. Pero bueno, pasaban los años, no podía hacerlo por un tema de conocimiento, un tema de tiempos, y no hace mucho tiempo... pensé, pero si yo tengo la herramienta para hacerlo y no la estoy desperdiciando, que es mi profesión. Así que humildemente dije, bueno, voy a poner un cartel donde esto vaya de boca en boca y se pueda acercar gente donde le pueda dar una mano, ¿sí? al que lo necesita. ¿Te imaginás que hoy con las redes sociales esto en 3 días explotó realmente? Estaban llamando al diario Crónica para hacerme una nota, yo no entendía nada porque la foto la subió una paciente mía como resaltando el gesto, ¿no? Mío. Claro. Que yo honestamente no lo vi como un gesto, no es demagogia para nada, pero no lo vi como un gesto, lo vi como... para llenar un lugarcito en mi corazón, en mi alma, y poder dar tanto de o agradecer, ¿sí? Vos llegas a tu casa después de haber hecho consultorio todo el día, haber visto gente que realmente sufre y con problemas, porque como yo digo siempre, al consultorio no llega nadie con una solución, vienen todos con problemas. Y llegas a tu casa, ves a tus hijos, ves a todo el mundo sano, tu esposa... tenés trabajo, y bueno, era un poco también agradecer, ¿no? Y explotó todo, se me fue de las manos, honestamente, se me fue de las manos. Y se ha acercado gente, me imagino, al consultorio, los viernes a la tarde. Sí. Esto es muy nuevo, hace 3 viernes que está, pero se acercó gente, por ahí no la que uno esperaba, espero que se acerque más gente, pero bien, viste, están todavía tanteando, viendo, será verdad, pero sí se acercó gente. ¿Y tus colegas, qué dicen? ¿Te han llamado amigos de la misma profesión? ¿Qué repercusión has tenido dentro de tu profesión? Mirá, me llamaron hasta amigos de la facultad de Entre Ríos que vieron la nota, de Buenos Aires... de Mendoza, amigos que uno va cosechando en la vida, colegas acá del pueblo, en fin, de todos lados, después mucha gente solidarizándose, es increíble, por eso te digo, me excedió, me sobrepasó, ¿qué te puedo decir, Pali? Desde un remisero que me paró ayer acá en Catriló, me dijo, Luciano, contá conmigo, si hay que ir a buscar a alguien, llevar a alguien en forma desinteresada totalmente. El domingo, por un tema laboral, hablé con un oftalmólogo de renombre de Santa Rosa. No quiero dar nombres de nadie. Está bien. Porque, como te dije en una oportunidad, yo quería hacer esto anónimo y quiero en alguna forma que siga siendo todo anónimo, porque la solidaridad me parece que va por ese canal. Está bien. Un oftalmólogo de renombre me dijo, Luciano, leí tu nota el domingo mismo, el domingo a la tarde era. Y contá conmigo, mandame al paciente que necesites, que quieras, contá conmigo con el lugar donde trabajo, que lo vamos a atender, no le vamos a cobrar nada. Le digo, mirá, la verdad lo que me estás diciendo es enorme, no tenés idea lo que me estás diciendo. Igual que le dije al remisero ayer, igual que le dije a una señora de Pico que había fallecido su madre y quería mandarme los medicamentos que le habían sobrado. Mucha gente, una enfermera también de Pico que quería venir a dar una mano. Y seguramente me estoy olvidando de un montón de gente, Pali. Luciano, con el tema de medicamentos, ¿cómo estás haciendo o cómo prevés esto? ¿Hay algunos...? Mira, la medicación, yo para que entienda tu audiencia, sí. Yo tengo un consultorio particular, la única medicación gratis que acá viene es de los APL, de los visitadores médicos. Ah, está bien. Que todos, la verdad, tienen muy, muy buena onda y conmigo... Y los involucré, les mostré el cartel, les digo, me felicitan y les digo, no me felicites. Te estoy sumando a esto. Claro. Así que, por favor, necesito que me refuerces medicación y todos, pero gustosos, sí, ni hablar, en el momento. Me dejaron más medicación, me prometieron volver con más medicación. Palí. Yo solo esto no lo puedo hacer, yo puedo brindar todo el mucho o poco conocimiento que tengo para el diagnóstico, para dar una mano, pero me faltan herramientas. Claro, sí. Yo tengo una institución. Claro, porque si tenés que hacer algún análisis, si tenés que hacer alguna placa, si tenés que algún estudio así más complejo, necesitas correcto, el aporte. Cuento con el hospital de acá... Que tenemos muy buena relación con todos en el hospital, con laboratorio, con rayos, eso, te repito, yo solo esto no lo puedo hacer, sería una utopía. No, y mucha gente aparte con el puntapié que diste, por ahí se puede sumar, ¿no? Hay mucha gente que por ahí no se anima a dar el primer paso, pero cuando otro lo da se suma a la solidaridad. Sí, es así. Yo escuché algo que me dijeron mucho este tiempo, que es la no me sale el término ahora, pero es la réplica de esto, ¿no? Sí, el contagio. El contagio, sí. Exactamente. ¿No? No ese es el término justamente, pero más o menos para que se entienda así. Creo que somos un pueblo solidario, nos hemos olvidado un poco. Pero no hay que olvidarse de eso. Algunos por muchas ocupaciones. Otros por egoísmo, porque tendemos a ser egoístas, Pali, es la verdad. Sí, y cuando el domingo que te llamé en realidad me llamaste vos, porque había aparecido la nota en el diario y me contabas la repercusión que había tenido esto en comparación con ese pedido que motorizaste un poquito vos para que Vialidad Nacional o el gobierno provincial también construya una rotonda ahí en la Ruta 5, en el cruce con la 1, que se ha cobrado varias vidas y varios siniestros viales. Y me comparabas la repercusión que tuvo ese pedido con esto que estás haciendo. Sí, mira, me gustaría no mezclar las cosas. No, pero te hago esta aclaración. Me gustaría no mezclar las cosas porque son dos cosas bastante distintas. Pero sí te digo esto, como te dije en aquel momento. Si vos me pones en la balanza qué noticia te hubiese gustado que hubiese tenido más repercusión, sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas, lo de la rotonda. ¿Por qué? Porque esto de ahora, si querés, es algo mío, es algo como te dije, para llenar un lugarcito en mi corazón, para darle algo a alguien, ¿sí? Lo otro no, lo otro tenía una carga emocional, una carga emotiva muy grande, murió gente, sigue muriendo gente. No me quiero extender en eso, pero poniendo las dos notas o las dos cosas por las que me movilicé, y no soy de escribir, no soy de manifestarme en los medios, para nada. Pero realmente en ese momento lo hice con dos cartas de lectores porque sentía la responsabilidad de hacerlo. No se estaba haciendo nada y la ruta se cobraba ese lugar puntualmente, seguramente en otros lados también, pero sí, ese lugar se cobraba y se cobra vidas a diario, ¿sí? Y bueno, la gota que rebasó el vaso fue una familia que falleció de acá de Catriló, que vos sabés. Sí, que se cobró. Pero bueno, es todo lo que me quiero explayar. Está bien. Lo otro, Pali. Bien, bien, Luciano, queríamos tener la palabra tuya. Yo te agradezco muchísimo que nos has atendido y bueno, nada, suerte y lo que necesites aquí desde Radio Kermés, también, todo el apoyo. El agradecido soy yo. Déjame decir lo último también, ¿sí?, que me estaba olvidando. Los que también se solidarizaron con esto, debo decirlo, yo soy médico, hago medicina laboral en el municipio de Catriló, de la parte municipal también se solidarizaron para lo que necesitara. Obviamente la parte de acción social también es muy necesaria en todo esto, ¿no? Sí. Quería remarcarlo. Está bien. Y el agradecido de nuevo soy yo por la nota. Está bien. Luciano, y modificaste porque vi el Facebook ahí que atendés hoy a la tarde, no mañana. Sí, lo que pasa es que tengo un curso Está en bien. Buenos Aires el viernes y no voy a poder atender, así que quería avisar que voy a atender hoy a la tarde. Está bien. Bueno, Luciano, muchas gracias de nuevo. Por favor, un abrazo. Bien, la palabra de Luciano Magnino, el médico de Catriló, que ha revolucionado un poco las redes sí, sociales bastante, con esto de atender gratis una vez por semana. Puntapié.